que me hacías antes de los productos más habituales de la Sierra Oeste, yo estaba pensando que normalmente yo me suelo propinar las de queso y vino, lo cual no quiere decir que sean las que más cunden en esa zona determinada. ¿Cuál era al final la respuesta correcta? Marta, puede ser madrileña de adopción, porque exactamente esa es la respuesta. Más que de adopción, de afición. Madrileña de afición. Pues me parece muy bien, de afición. Eso, todos más o menos intentamos degustar y favorecernos y disfrutar las cosas de la misma manera. Estamos hablando de un stand de la Comunidad de Madrid. Habrá muchos que se sorprendan. ¿Qué tiene Madrid a lo mejor que ver con el mundo rural? Evidentemente estamos hablando de las zonas circundantes a esa gran ciudad donde se realizan todas esas actividades, ¿no?, que son de las que estáis hablando. Hay poco que tenga que ver con lo que es Madrid ciudad. No, es solamente sobre la Sierra de Madrid, las diferentes zonas de Madrid capital, o sea, de la Comunidad de Madrid, perdona, sin contar con la capital. ¿Vosotras soléis visitar ya como particulares los fines de semana, cuando uno se plantea qué hacer en su tiempo de ocio? ¿Os gusta visitar pues la zona de la sierra o cualquier otro tipo de pueblos? ¿Os gusta el mundo rural? ¿Como forma de ocio, por lo menos? Sí, claro, porque además te ofrecen un mogollón de actividades diferentes, como son deportes en la naturaleza, senderismo, pues diferentes rutas para estar en contacto con la naturaleza, que son muy interesantes y que para mejorar la salud, que se ve un poco deteriorada cuando vives en la capital, pues viene bastante bien. Aparte, las casas rurales ahora son preciosas. Sí. El día, estaba yo pensando que el día en que a la gente que vaya a pasar el fin de semana a un pueblo por pasar el rato se le obliga a doblar el espinazo y se le ponga a coger espárragos o cosas así, lo que se hace en muchos pueblos, a lo mejor ese día las cosas empiezan a cambiar. Bueno, las casas rurales, lo comentábamos antes de que fuerais para allí, Leticia, es una forma que mucha gente ha considerado para reconvertir, ¿no?, su actividad principal. Hay muchas casas rurales en distintas regiones que a lo mejor antes se destinaban pues como albergue de ganado, como bordas y demás, y que ahora son ya casas rurales, ¿no? Fíjate, Marta, te comento, Federico Wyss, el argentino, pues me comentaba también que por ejemplo, allí son granjas, incluso lo que decía él, las mismas bodegas de vinos se convierten en posadas para huéspedes, o sea que todo parece estar permitido en ese sentido. Casas además que están muy acondicionadas y que la gente agradece mucho. Nosotros tenemos que agradecerte, Leticia, que hayas estado ahí, por supuesto a tus invitadas, a esas azafatas del stand que tiene la Comunidad de Madrid allí en Expo Tural. Recordar que la feria está abierta hasta el próximo domingo en horario de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Ahora nos acerquéis porque no os encontráis más que con Leticia, que estará saliendo por la puerta. Así que muchas gracias por haber estado ahí. Gracias a vosotros. Gracias. Leticia, gracias también por esa conexión. Y lo mismo que Ana, hasta la próxima, que esperamos sea muy pronto. Eso, y que esperemos. El bizcocho estaba excelente. Que si muchas te lo llevas gracias a la feria, un bizcocho que nos ha hecho para despedirse, si te lo llevas a la feria, arrasas. Nada, para la siguiente. Un saludo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Nos tenemos que despedir y lo hacemos desde una dehesa. Hoy hemos tenido un invitado especial que ha asistido al desarrollo en directo de esta ciudad invisible. Yo os lo presentaba al principio, Miguel Ezquiaga, de Buena Onda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien y encantado de estar con vosotros. Has estado muy callado a lo largo de la última hora y media. Estaba asistiendo al desarrollo de un programa en directo, porque tú también haces uno. Aprovecha para anunciarlo, para que la gente que pueda pues lo escuche, ¿no?, a través de internet o como sea. Bueno, pues es un programa de una radio escolar que se llama Buena Onda. Emitimos por internet desde una página web que es www.buenaonda.fm. La parrilla de este año todavía no está programada, pero la programaremos más o menos en octubre, a principios de octubre. Y bueno, pues ya os digo que podéis escucharnos a través de esta página web y enseguida la actualizaremos. Pues ahí estará, en buenaonda.fm, lo dicho. Miguel, gracias por haberte acercado. En unos años te vemos también aquí ocupando este espacio. Bueno, cruzamos los dedos por si nosotros lo vemos, ojalá sea así. Así que lo dicho, que gracias por haber venido. A vosotros. El próximo lunes volvemos, ya sabéis que hay cambios de programación, por lo que a nosotros respecta, a esta media o última hora ya no podremos encontrarnos aquí, estará ya Iñaki Peña y su Trévede desde las 8 de la tarde. Eso sí, la hora de arranque es la misma, a las 7, hora peninsular. Que disfrutes, chao. Radio 3. Radio 3. Radio 3. Radio Nacional de España. Cuando los perros cruzan el cielo. Un programa de arte y música. Un viaje de los sentidos. Todos los domingos a partir de octubre. Hola Piku, ¿qué tal estás? Alfredo, Marta, que el fin de semana es vuestro, ¿eh? Mira, ¿eh? Cómo se han hecho visibles. Bueno, pues ahí tenemos a Piku al frente de los mandos técnicos intentando el mejor estéreo que imaginar pudieras. Claro que Ernesto Rebollo, no veas cómo le vigila. Debe ser la felicidad del fin de semana, ¿verdad, Piku? ¿Cómo se transforma uno, eh? Bueno, pues Piku y Ernesto al frente de los mandos técnicos, ellos ahí y aquí, a esta otra parte, Isabel Rosado y este que te habla, Iñaki Peña. ¡Ay, Isabel, que te nos vas! ¿Cuándo la podremos volver a ver? Bueno, y ya hemos dicho algo a lo largo de la semana. Hoy, este último día de septiembre, viernes, mira tú por dónde, es el último de la programación actual y ya vieja casi de Radio 3, porque a partir, bueno, queda el sábado y el domingo. Estaría bueno que nos olvidáramos del fin de semana. Pero a partir del próximo lunes, día 3, comienza la nueva programación de Radio 3. Y como nosotros hemos venido diciendo a lo largo de algunos días esta semana, estaremos a partir de las 8 de la tarde, las 20 horas, hasta las 21, como ha dicho Marta, pero de lunes a jueves, ¿eh? Los viernes, es el último viernes que estamos, así que nos despedimos de viernes. Pero os vamos a dejar con un buen compañero de muchos años aquí en Radio 3, que precisamente el próximo viernes va a iniciar un programa nuevo, un reto, una andadura que seguro que va a merecer la pena y que me gustaría que... Tato, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los trevederos. Buenas tardes, Iñaki. Último viernes para vosotros. Y arrancamos nosotros el próximo viernes, si todo va bien y no hay cambios de última hora, con un programa que se llama En un mundo feliz y que es una idea para todos los oyentes de Radio 3. Es una propuesta para que participéis, para que propongáis temas y para que debatamos e investiguemos todo lo que queráis. Habéis visto qué espíritu, ¿no? Qué marcha tiene Tato. Tato, seguro, estoy convencido que sacarás adelante este reto y que te irá fenomenalmente bien porque la audiencia de Radio 3 sabe apreciar este tipo de programas. A mí lo que me gustaría incidir mucho es que más que un reto personal, que lo es, y profesional, es sobre todo una ventanita que abrimos en Radio 3, que abre la dirección de Radio 3, sobre todo para los oyentes de Radio 3, para que podáis decir lo que queráis. Siempre se puede decir lo que uno quiera, para que expreséis vuestras ideas sobre los más variados temas que os vamos a proponer semanalmente y que además vosotros nos vais a proponer a través del correo electrónico, a través del contestador automático, a través de correo convencional, a través de llamadas. Queremos saber qué opináis, qué os preocupa, qué es lo que os interesa, y para ello pues vamos a traer a los que consideremos que son especialistas en cada tema para que nos den respuestas. Por ejemplo, ahora estamos muy preocupados por muchos temas. Yo estoy muy preocupado, Iñaki. ¿Con qué vais a empezar el próximo mes? Vamos a empezar, si todo va bien, con el reto del agua potable en España, que nos tiene a todos... O sea, el agua potable. El agua potable, el agua dulce, el agua de la que tiramos todos los días del grifo, de la ducha. El agua con la que se riegan los jardines. El agua con la que se riegan los jardines en Madrid, cuando se dijo que se iba a regar con agua reciclada, y eso no se está haciendo. Y no solo se riega para beneficio de las plantas, sino que se limpian las calles con agua potable, y yo creo que no estamos en disposición de tirar ni un solo litro de ese agua tan preciada, y que ahora estamos viendo, bueno, pues que es un reto el que tenemos ahí para ver cómo distribuimos las reservas de agua. Solo un dato para hacer pensar a los oyentes: de cada 100 litros de agua potable en España, solamente entre 12 y 15 van para el consumo humano. El resto se reparten entre productos de agricultura, entre el campo y la industria. Yo creo que esto nos debiera hacer reflexionar cuando menos un poco. Y eso no nos lo habían contado. Bueno, pues en un mundo feliz, todos los viernes a las 8 de la tarde, aquí en Radio 3. Tato, suerte con la aventura. Suerte igual, Iñaki. Saludos a los trevederos y estaremos todos en contacto y hablaremos con los oyentes de Radio 3, largo y tendido, todo lo que ellos quieran. Canta épico. Bueno, se llama Manecas Costa, es africano, pero afroportugués, de Guinea-Bissau, y canta así a la madre tierra. En Sermons di Terra, de su trabajo musical, de su disco Paraíso di Gumbe. Amigo amona di radio, vida fina neva pali camona, e son musica, finia chitarra na mão, na luta pa nome di terra. Borgogna passa e passa anta, incubenta mintida na mim, incumissida na mia nomi, tudo que incutis già mal, riva di si cabeça com mamma vai, mando, mando. El próximo domingo, pasado mañana, día 2 de octubre, el grupo Divertimento Fall ofrecerá un concierto en Peñafiel, en la provincia de Valladolid, dentro del marco de la 14ª ya Fiesta de la Vendimia. El concierto será en el recinto ferial de Peñafiel y comenzará a las 19:30. Ese mismo día, pasado mañana, el 2 de octubre, domingo, el acordeonista canario Miguel Afonso estará en el municipio de Telde, en la provincia de Gran Canaria, bueno, y en la isla también de Gran Canaria, en Telde, para ofrecer un recital en la plaza del histórico barrio de San Francisco. Por regresando un día, del domingo 2 a mañana, sábado 1 de octubre, a las 10 de la mañana ya, y con salida desde el antiguo pabellón de gobierno de la Universidad Complutense, en la calle Ministro Ibáñez Martín, en la ciudad universitaria madrileña, y con duración de la jornada de 3 horas y media. Es un itinerario peatonal y ciclista en colaboración con la Universidad Complutense, la Universidad Politécnica, la UNED, el Instituto del Patrimonio Histórico Español y la Asociación Cicloturista de Usuarios de la Bicicleta. Pedalibre, la ciudad universitaria de Madrid, que tiene un gran valor cultural y medioambiental, así como gran importancia arquitectónica y urbanística, va a ofrecer un recorrido que incluye visitas y con la bicicleta a varios edificios. Salida del antiguo pabellón del gobierno, subida al faro de la Moncloa, con un aforo máximo para 80 personas, grupo de las facultades médicas por el exterior, paraninfo en la entrada de Derecho, de la Biblioteca de Derecho, entrada a la Facultad de Filosofía y Letras en el edificio A, frente a Derecho, entrada en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, en fin, Instituto Patrimonio Histórico Español, la Casa do Brasil y llegada al intercambiador de Moncloa a través del Parque del Oeste. Este itinerario se realiza en bicicleta y a pie, mañana a partir de las 10 de la mañana en la ciudad universitaria de Madrid capital. El teléfono de contacto 91-394-6378, 91-394-6378. Preguntar por Ana García los interesados. Mañana sábado, 1 de octubre a las 21 horas, 9 de la noche, en la sala Galileo Galilei, y además donde se va a grabar un DVD en directo, actuación del vallisoletano Eliseo Parra. Nos llega una nota de prensa de la Asociación Cultural Río Torete de Bordecorex. Presentación de Si hablaran las piedras, Encuentro Cultural Bordecorex 2005. 1 de octubre, mañana sábado. Es un pueblo bordecorés muy singular de la provincia de Soria, si es que algunos no lo sabíais. Y siguiendo la estela de ediciones pasadas, va a haber exhibición y concurso de juegos tradicionales, de oficios tradicionales ya caídos en el olvido, actuación de grupos de dulzaineros como Aires de Soria o la Zampoña, presentación de la obra El Quijote por Juan Catalina, concierto de música fol a cargo de Menaya Fol de Soria, cena, cultura gastronómica y concierto de rock a cargo de Burkina Faso. Mañana, en Bordecorex, Soria, dentro del encuentro cultural Si hablaran las piedras. Y mañana, sábado 1 de octubre, hablando del resurgimiento del otro día del fantasma de Viscarués, y del que posiblemente se construya un pantano que tiene muy preocupado a la gente de la zona. Mañana 1 de octubre a las 19 horas, a las 7 de la tarde en Ayerbe, Huesca, habrá un gran meeting concierto en defensa del Reino de los Mayos. Impresionante monumento y patrimonial de la naturaleza, con presencia nacional e internacional y con la actuación desde las 19 horas de José Antonio Labordeta. A partir de las 7 de mañana en Ayerbe, provincia de Huesca. Tiene las tierras con riscos y con praderas, donde los ríos reciben toda su enorme potencia. Por la frente te recorren verdumbre, nazca y montaña, flores que gimen de pena porque nadie las apaña. Por Huesca pasa tu origen, por Ayerbe tu tristeza, por Fraga se van las gentes del oriente y la litera. Borjas tu brazo derecho, Zaragoza tu cintura, y vigilando el Moncayo, Tarazona es tu frescura. Teruel sostiene la base de esta tierra que te cuento, que a pesar de estar caída, la upo con gran sentimiento. Trévede. Una ventana radiofónica. Abierta al universo de las músicas. A los emigrantes que no olvidaron sus raíces y a cuantos aquí las mantienen vivas. En la tierra, los mares y la historia abristeis surcos, hijos de cameros. Pastores, comerciantes, misioneros, políticos y sabios, nuestra gloria. Después de escuchar a Michel García de Los Pueblos del Camero Viejo, no nos va a quedar otro remedio, qué suerte, que seguir en tierras de La Rioja. Jesús Malumbres, buenas tardes. Muy buenas tardes, Iñaki. Un saludo tanto a ti como a Isabel y a todos los oyentes de Trévede. Hola, Jesús. Oye, se te nota muy fresco, ¿eh? A pesar de, me imagino, todo el curro que os habéis metido para preparar lo que os traéis entre manos y que ahora nos lo vais a contar tú y Carmen Suárez. Buenas tardes, Carmen. Hola, Iñaki. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? A ti se te ve un poquitín más... Estoy. Más currada, ¿no? No. La verdad es que estamos los dos bastante ilusionados y puede ser que eso también haga que tengamos la voz un poco menos cansada que el resto del cuerpo. Bueno, vamos a ver. Hemos escuchado a Michel García recitándonos esta entrada a los, fíjate, además bien agradecidos a los emigrantes que puedan llegar a tierras riojanas de los cameros. Y ahora nos estaremos preguntando todos, ¿y estos Jesús y Carmen por dónde andarán? ¿Por dónde andarán? Pues andamos en una maravilla de paisaje que es un parque natural que está en la frontera entre La Rioja y Soria, se llama el Parque Natural Sierra de Cebollera, y que ahora además está pues precioso, está con ese cambio de hojas en otoño y además con no solo los sonidos de las ovejas que oíamos por ahí a través de vuestros altavoces, sino que... Es que las tenemos aquí. Es que si abriéramos las ventanas también las escucharíais aquí, y no solo a las ovejas, sino además a los ciervos que están en época de celo, en época de berrea, y que hacen un sonido impresionante también. Sí, sí, mira cómo les has puesto a estos. Es la naturaleza lo que tiene. Carmen, bueno, sí, estamos todos aquí, este Jesús es la leche, porque fíjate, nosotros en Madrid estamos llenos de grúas, llenos de asfalto al revés, abierto, o sea, una ciudad en la que dices... ¿cuándo ha caído la bomba atómica o cuándo ha habido una guerra? ¿Sabes por qué? Y va Jesús y empieza a contarnos. Estamos aquí viviendo la caída de la hoja. Bueno, el cambio de color de la hoja. Los renos y... Ciervos. A renos no hemos llegado todavía. Corzos también tenemos. Los ciervos están aquí esperándonos para llevarnos al interior. Bueno, ¿qué os traéis entre manos, Carmen? Pues mira, Iñaki, nos traemos entre manos una fiesta de la transhumancia para despedir a los pastores desde uno de los sitios que ha sido aquí en Cameros emblemático, precisamente por eso, porque era el último sitio donde tocaban su suelo, y a partir de aquí empezaban el camino y se iban hacia tierras de Andalucía, de Extremadura y de la Alcudia, en Ciudad Real, que es donde iban principalmente aquí. Sí, tierras de la Alcudia, casi pegando con la sierra cordobesa, pero sí. Carmen, nos estás hablando como en pasado, ¿ya no lo hacen? Hay, todavía quedan tres pastores, dos familias que todavía hacen transhumancia aquí en Cameros y que, como grandes románticos que son, continúan manteniendo incluso uno de ellos, un rebaño de merinas muy bonito que llega todos los años a Cameros a principios de junio y se les hace también una recepción. Y se tiran un montón de tiempo en la transhumancia, ¿no? Aquí están desde junio hasta esta época, y luego a partir de esta época empezarían el camino, y después de un mes, cuando lo hacían andando, hoy en día se hacen camiones, felizmente eso lo tienen más fácil, pero desde esta época hasta mayo, que volverían a coger el camino, estaban viviendo en las dehesas del sur. Oye, Jesús, ¿es por lo que nos está contando Carmen, por lo que habéis decidido titular la fiesta como lo habéis decidido? Bueno, yo ahí apuntaría dos cosas. La fiesta la hemos llamado Fiesta de la Transhumancia, la Marcha de los Pastores. La Marcha de los Pastores. Y eso va con doble sentido. Lo primero, porque efectivamente es la época en la que los pastores se van. De hecho, vamos a recuperar una tradición que era la Misa de las Majadas. El primer domingo de octubre se producía la famosa reunión de pastores, que también aparece por ahí en Mil Dichos, en torno a una ermita. Y eso servía un poco de despedida popular a quienes iban a emprender el camino hacia extremos. Bueno, nosotros hemos recuperado un poco esa tradición y a partir de ahí hemos montado todo un programa de actividades que, además de esa misa, por supuesto, va a contar con un mercado artesano, va a contar con un espectáculo de animación callejera, por supuesto, con pasacalles, con instrumentos tradicionales, por supuesto también con historias y con leyendas que van a ser contadas por el grupo que nos va a amenizar, con una degustación también gastronómica de migas con uvas, porque la gastronomía no está exenta de cualquier actividad y menos de la transhumancia, y también, cosa importante para todos los trevederos, con un festival de folk en el cual pues tenemos puesto muchísima ilusión y que estamos seguros de que va a mover a muchísima gente, no solo de la zona. Ahora nos vamos a lanzar con el festival de música folk. ¿Habéis decidido titularlo? Bueno, también tiene coña el título. Se llama Tras Humo Folk, la marcha del rebaño. Sí, cualquiera puede decir, bueno, detrás del humo. Bueno, podría decirse, y lo de la marcha del rebaño, bueno, marcha lo podemos considerar efectivamente porque se van, pero porque también va a dar mucha marcha en la venta de piqueras, que por cierto, no habíamos dicho todavía el sitio. La venta de piqueras. Ajá. Hombre, igual se anima nuestro director de Radio Nacional de España, que lleva el apellido. Ajá. Ciertamente, don Pedro Piqueras. Oye, pues desde aquí la invitación, no solo al director, sino a todos los oyentes, y a vosotros ya sabéis que os la habíamos hecho y os la reiteramos. Oye, bueno, la miel en los labios. Bueno, vamos, para cualquiera que tenga pensado salir, ideal acercarse, pero no sabemos en qué, a qué localidad nos tenemos que dirigir. Tenéis que ir exactamente a la venta de piqueras. La venta de piqueras es un lugar emblemático para nosotros los cameranos, porque es un conjunto arquitectónico que pertenece a 13 pueblos de cameros, que son la hermandad de las 13 villas. Hay una ermita, un centro con una exposición sobre trashumancia y una venta. Este sitio está a unos 5 kilómetros nada más pasar el puerto de Piqueras. En cuanto entras en la Comunidad Autónoma de La Rioja, es el 5 kilómetros y medio aproximadamente después, a mano izquierda hay una entrada, y ahí está, en medio de la naturaleza, hay un edificio, y bueno, rodeado de hayas principalmente, bueno, y con dos riachuelillos preciosos. Y además seguramente que con un agua clara envidiable. Sí. Poca pero clara. Y fresca, sí, también. Y asegurado buen tiempo. ¿Cuándo va a ser, mañana? Va a ser mañana, sí. O sea, a lo largo de todo el día de mañana, sábado 1 de octubre. Desde las 11 de la mañana hasta, calculamos las 11 de la noche, porque lo de los conciertos ya sabéis que es un poquito más complicado, y más cuando hay varios grupos, y en nuestro caso hay tres. El concierto va a empezar a las 6:30, y van a pasar primero el nuevo proyecto de Pablo Zamarrón, un grupo de Segovia. Bien que conoce los trevederos a Pablo Zamarrón y a los hermanos Zamarrón, que cada vez que íbamos a Segovia aparecía con las dulzainas y el tamborí por ahí para tocarnos en directo. ¿Cómo se llama el nuevo grupo? Se llama La Órdiga. La Órdiga. La Órdiga es un nombre muy muy propicio para estas cuestiones del folk, ¿verdad? El Pablo es terrible. Y además, bueno, pues como ya sabéis muchos de los amantes de Trévede, pues recupera instrumentos antiguos, tanto en su actuación en directo como en el pasacalles, que también lo vamos a tener por la mañana, haciendo un pasacalles pues con instrumentos antiguos, dulzainas, requintos, albogues, que yo, bueno, es una maravilla hablar con Pablo, porque te va descubriendo nuevos instrumentos, nuevas culturas, nueva cultura del folk, flautas de cuernos, en fin. Oye, pero el festival empieza a partir de las 6:30 de la tarde. 6:30 de la tarde. De la venta de piqueras. Ajá. Y después de La Órdiga. Pues después de La Órdiga tenemos a Canto Blanco. Canto Blanco es un grupo riojano, probablemente el grupo de folk riojano que más está actuando ahora mismo. Prácticamente el que más se conoce. Efectivamente, y que además hace una muy buena recopilación de todo el conjunto del folclore riojano, de todas las zonas, y que bueno, que yo creo que va a ser una buena muestra. ¿Y el remate quién lo pone? Pues el remate lo pone Aulaga Folk. Aulaga Folk, que yo creo que tu reacción, pues veo que también es un grupo que se está moviendo mucho ahora mismo, que aporta, si quieres, un poquito de toque de fusión con otros ritmos, y que bueno, que ha versionado temas conocidos como El Pollo, por ejemplo, y otros muchos. O estas húngaritas que van a poner el punto final a este Trévede de hoy. Y que suena maravillosa. Jesús Malumbres, Carmen Suárez, enhorabuena por no recuperar, sino por el detalle, por el respeto, por tener presente la cultura tradicional riojana, en este caso de vuestra tierra, pero en definitiva es como tener presente ese patrimonio necesario para seguir siendo lo que hemos sido, si es que alguna vez lo hemos conseguido. Pues eso es lo que consiguen, entre otras cosas, iniciativas como estas y programas como el vuestro. La Marcha de los Pastores y Trashumo Folk Festival a partir de las 18:30 en venta de piqueras en La Rioja. Todo el día de fiesta en honor a la Marcha de los Pastores ahí en vuestra tierra. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena. Un abrazo. Gracias, Iñaki. Un abrazo. Rayos de la luna, todos me alumbran a mí. Y el domingo 2 de octubre a las 12 del mediodía en Barcina del Barco, Burgos, manifestación anual para pedir el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña. Salida desde el pueblo de Barcina del Barco a las 12 horas. y callejeo por el pequeño pueblo hasta la planta atómica, un kilómetro, en fin. 2 de octubre, domingo, desde las 12 del mediodía, en Barcina del Barco, en la provincia de Burgos, marcha por el cierre de la central nuclear de Garoña. Bueno, nosotros nos despedimos definitivamente de los viernes. Estaremos aquí en Radio 3 de lunes a jueves a partir de las 8 de la tarde. Y a continuación, un programa de lo mejorcito también que tenemos en esta emisora, La Bañera de Ulises, que por cierto, pasará a las tardes de los sábados en el fin de semana. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo lunes. Radio 3, Radio Nacional de España, Radio 3. A partir del 7 de octubre, todos los viernes de 8 a 9 de la noche, Radio 3 busca tus propuestas para vivir en un mundo feliz. Noticias solidarias, coloquios sobre lo que realmente nos preocupa y tu participación son imprescindibles para construir un mundo feliz. En un mundo feliz, estrategias planetarias en Radio 3. La filósofa Celia Amorós dice: cuando en la actualidad la mujer empieza a adoptar posiciones de sujeto en determinados ámbitos de la vida social, cultural y política, se declara la muerte del sujeto. Es decir, se la acusa de estar comportándose como un hombre. Esto se debe a que en una primera etapa, que yo denomino etapa del hambre, la mujer aspiraba a conquistar las parcelas de la actividad pública, profesional y social que le estaban vedadas por su condición de mujer. Mientras que en una segunda fase, que yo llamo fase del olfato, la mujer advierte que tales conquistas están fuertemente definidas en función de la identidad masculina. Hoy, en La Bañera de Ulises, vamos a hablar de mujeres y con mujeres que se han decidido a ocupar las últimas trincheras de los hombres en el campo no del honor, sino de la música. Esta es una bañera histórica, es la última bañera de los viernes. Nos mudamos de día y de hora. Anota nuestro inminente y nuevo emplazamiento. Sábados a las 7 de la tarde. Sábados a las 7 de la tarde. Sábados a las 7 de la tarde. Volvemos al sábado, un territorio placentero, poblado de relajación, horas de ocio, optimismo, vitalidad, sensaciones. Sábados a las 7 de la tarde. Entre la siesta del arroz y la cervecita de la cena, sábados a las 7 de la tarde, La Bañera de Ulises, nuevo emplazamiento para acompañarte este otoño en la puesta de sol. Oye, Fede, ¿cómo serán los sábados a las 7 de la tarde? ¿Serán aterciopelados, dúctiles, eréctiles? ¿Cómo serán? ¿De qué color serán los sábados a las 7 de la tarde? ¿Serán rojos, turquesa, anaranjados, fresa? ¿A qué olerán los sábados a las 7 de la tarde? ¿Olerán a jazmín, a galán de noche, a tomillo, a hierbabuena? La bañera de Ulises, a partir de la próxima semana, navegando el Mediterráneo los sábados a las 7 de la tarde. Una hora mágica, un día privilegiado, una audiencia que se lo merece todo y un trío de tripulantes a quienes ya se nos está poniendo cara de sábado a las 7 de la tarde. Joaquín Alix es la manija horaria, Emilio Garrido tiene cuerda para rato y Federico Moreno es ese piolín que sale del reloj los sábados a las 7 de la tarde. Y estas otras campanitas y estos otros sonidos de gorrión son los de Arto Tusboyacillán en su último disco, El amor no está en tu mente. Arto Tusboyacillán no para, segundo disco en 2005 después de aquella experimentación llamada Artostán. Este El amor no está en tu mente son todo temas dedicados a pasiones concluidas o inconclusas. Arto Tusboyacillán, y este disco nos viene al pelo puesto que en la prensa de ayer salió que la Eurocámara, el Parlamento de Estrasburgo, va a endurecer las condiciones para abrir las negociaciones con Turquía. Va a exigir al gobierno turco que reconozca el genocidio armenio. Pues muy bien, aquí está un ejemplo de colaboración entre un armenio, Arto, y los músicos turcos. Arto ha tocado con Omar Faruk, con Ara Dinkian, que también es armenio. Su hermano Ono estuvo casado o mantuvo una relación amorosa durante muchos años con la cantante turca Sezen Aksu. Quiero decir que la sociedad civil a veces entrelaza las relaciones que los gobiernos no llegan a ultimar. La potente percusión y las virguerías guturales de Artotus Goyacillán en el disco El amor no está en tu mente. Y esto que suena está de alguna manera en el último disco recopilatorio del sello FNAC, dedicado a Turquía, aprovechando que el festival La Mar de Músicas de Cartagena se dedicó a Turquía este año. Allí están Sezen Aksu, Omar Faruk, Mirkan Dede, Aynur, Oyami, Burhan Okal, Jivan Gasparian, Erkan Ogur y estos Orient Expressions que sonaban así en Cartagena este verano. Thank you. Sonidos de teclados, en esta ocasión procedentes del Magreb de Argelia, Cheika Rimiti, nos sirven para hablarte de un libro que acaba de aparecer en el año de Cervantes. En el año del Quijote. Se trata de un título sugestivo, Cervantes y el Islam, el Quijote a cielo abierto. Su autor es Antonio Medina y está editado por Ediciones Carena. Bueno, el planteamiento es bastante interesante. ¿Es acaso el Quijote la mejor iniciación al conocimiento del Islam en lengua romance? Quizá gracias a la interculturalidad de que somos víctimas y usuarios a la vez, el Quijote se convierta en el libro símbolo de todos los mestizajes, porque tal vez, y a partir del cautiverio de su autor, en Argel nos encontremos ante un Cervantes musulmán. Antonio Medina es licenciado en Teología, Filosofía y Ciencias de la Educación, conocedor de la cultura árabe-andalusí, y en su libro Cervantes y el Islam investiga la impronta dejada por la cultura morisca en la vida de Cervantes, tanto en su niñez en Córdoba, de donde eran sus progenitores, como después en Argel, donde estuvo cautivo. Según el autor, la singularidad del Quijote se debe a las claves musulmanas que lo nutren y que hasta ahora apenas habían sido reseñadas. Cervantes muestra un dominio extraordinario de las fuentes culturales y vitales del mundo árabe que permanecía en la península, en la sociedad morisca, expulsada, por cierto, en el periodo que media entre la publicación del primer y el segundo volumen del Quijote. Cervantes y el Islam, el Quijote a cielo abierto, de Antonio Medina, en Ediciones Carena. Bueno, escritos, hoteles, intercambios, fósiles, libaciones, singladuras. La bañera de Ulises, el programa del Mediterráneo, en Radio Nacional de España. Hoteles, intercambios, fósiles, libaciones. Cuando los B-52 americanos comenzaron a descargar sus bombas sobre Irak hace 2 años, arrasaron no solo una de las civilizaciones cuna de la humanidad. Recordemos la escritura cuneiforme, las estatuillas aladas, los zigurat. No, no solo eso, también arrasaron, o al menos lo intentaron, una tradición cultural y musical que desde la época del califato de Bagdad había cautivado al mundo. Dentro de esta tradición musical, los maqam son un baluarte único en el mundo árabe y musulmán. Los maqam son estrofas que tienen en algunos casos 13 siglos de antigüedad, estructuras musicales que permiten la improvisación según el momento, según el estado anímico del intérprete. Pues bien, mañana sábado a las 9:30 de la noche, en el auditorio del pueblo de Peligros, al ladito de Granada, va a subir al escenario quizá la mejor voz en la interpretación de los maqam iraquíes, la cantante Farida, con su grupo el Iraq Maqam Ensemble. Y va a subir al escenario en un evento que se llama Mujeres en el Mediterráneo. Adolfina García, área de la mujer de la Diputación de Granada y organizadora del festival Mujeres en el Mediterráneo. ¿Por qué? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y no te puedo imaginar lo contentas que estamos de salir en tu programa, porque te seguimos, aunque es una hora los viernes por la tarde un poco mala, pero vamos a cambiar, este es nuestro último programa. ¿A qué hora lo vais a poner? A partir de la próxima semana volvemos a los sábados, que es un reino paradisíaco dentro de la radio. Los sábados a las 7 de la tarde. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Adolfina. Nada, a ti. Bueno, pues venga, vamos a centrarnos, ¿no? Esto de Mujeres en el Mediterráneo, ¿a quién se le ocurre? Séptima edición ya, creo, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Bueno, se nos ocurre porque la Diputación de Granada, junto con la Universidad, a través de el Centro Mediterráneo, hacía unos cursos de, o hacía hoy hace unos cursos de formación en género en Almuñécar. Uh-huh. Y que duran una semana, o duraban una semana, ahora te explico lo de duraban o duran. Y bueno, toda la semana de formación y una noche en la playa. Ah, en la pues playa. Pensamos, sí, unas copas y una fiestecita, pensamos que por qué, aparte de traer la formación en género, ¿por qué no hacíamos algo como fin de esa jornada, algo de música? Y por ahí empezó la idea, ¿no? En un principio, bueno, y pensamos pues música, en un principio pensamos música del Mediterráneo, pero dijimos no, es demasiado cerrado. Demasiado cerrado el Mediterráneo. Sí. Si llevamos 3 años aquí y no lo abarcamos todavía. Ya, pero bueno, en un principio, porque no queríamos limitarlo a mujeres que estuvieran, que fuesen solo del Mediterráneo, sino que vinieran a hacer música aquí en esta parte del Mediterráneo. Ajá. Eso. Por eso hemos traído también de México, de Colombia, de otros sitios, ¿no? Eso te iba a decir, porque hay mujeres no mediterráneas que van, claro, que van a estar en el escenario de Peligros entre hoy viernes y mañana sábado. Pero claro, por eso fue la cuestión de que no fuese del Mediterráneo, sino en el Mediterráneo. Uh-huh. Sí. Además, estas jornadas musicales sirven de paso previo a otras ya un poco más reflexivas sobre el tema de la mujer en este mundo cambiante, ¿no? Mujeres en pie de paz, qué bonito, ¿no? Sí, bueno, tú sabes que las mujeres siempre somos las más perjudicadas dentro de cualquier conflicto. Y entonces, pues bueno, estamos ahora, se van a centrar en la prostitución. Este año vamos a centrar en la prostitución y la inmigración. Esta jornada, por eso te hablaba antes de que antes eran en Almuñécar y ahora el festival ya no se hace en Almuñécar, se hace en Peligros, porque no hemos traído la jornada a Granada. Ajá. Peligros está a 7 kilómetros. De, porque también queremos hacerlo un poco después de 6 años en Almuñécar. Queremos hacerlo un poco itinerante por la provincia. Queremos llevar esta música, este tipo de música que normalmente no se escuchan por aquí, llevarlo a otros escenarios, que no sea solamente la costa. Además, estáis presumiendo de que se trata del único festival de género en toda España. Yo creo que sí, vamos, hasta ahora nadie nos ha dicho que haya otro, ¿no? Y un sí. tanto milagroso porque con 47.000 euros pues hay que hacer muchas virguerías, ¿no? Bueno, tú no sabes que, por ejemplo, una cosa que todavía no hemos conseguido es que nos financien las empresas privadas. Toda la financiación que tenemos es de la administración. Pero bueno, el camino es lento, pero que ya lleve 7 años ya es un éxito, no te creas, ¿eh? Bien, entonces cesa la época de Almuñécar y le planteáis a Peligros poder organizar o poder servir de escenario para el festival. Sí. Receptividad, mejor bueno, dicho. En 100%. Sí. 100%. Estábamos ahí un poco que no sabíamos dónde hacerlo y hay un festival de música en Níllora que se llama Parapanda, que es música de festival folclórico, y allí vi al concejal de cultura y cuando lo vi dije, oye, este se lo dije y efectivamente encantado, de verdad. Este me lo llevo al huerto, en el mejor sentido, organizador del término. Lo vi y le dije, tengo, José María, tengo que hablar contigo en el intermedio. Y cuando le dije lo que era, ay, sí. Entonces al día siguiente quedamos, le di un dossier del festival, porque claro, él tenía que vendérselo a su alcalde también. Naturalmente. Si te parece, Adolfina, vamos sí. a acercar al público de toda España el entorno geográfico y cultural y también histórico de este municipio granadino, Peligros. Peligros está a 7 kilómetros de Granada, entre Albolote, Pulianas, Jun y Cogollos de Vega. El nombre procede de un primer término latino, romano, palus paludis, que quería decir laguna de aguas estancadas y peligrosas. Los romanos sabían dónde se asentaban. Desde Peligros hay una vista magnífica sobre la ciudad de Granada y el macizo de Sierra Nevada. Época visigótica y Peligros aparece ya con nombre de parroquia o lugar donde se celebran cultos. Dominación árabe, famosa batalla de la Higueruela en 1431. Ganaron los cristianos. Entra el pueblo en cierta decadencia hasta que en el siglo XIX, gracias a sus extraordinarios vinos y a sus manualidades de seda, retoma el esplendor del pasado. En este entorno, Adolfina va a subir mañana al escenario para abrir el Festival Mujeres en el Mediterráneo, una formación granadina íntegramente formada por mujeres. Estuaria, ¿es así? Bueno, quiero decir una cosita que es muy importante, que aparte de traer mujeres de otros países que hacen una música reivindicativa y que tienen una lucha, nosotras lo que hacemos, que el ejemplo hoy lo tenemos en Estuaria, es que promocionamos mujeres de la provincia de Granada que hacen música. Por eso están ellas aquí hoy. Ellas son Lucía de Miguel y Charo Pérez. Sí. Muy buenas noches, bienvenidas a la bañera. Buenas noches. No sois tan fieles quizá como Adolfina, según ha confesado, pero todo se andará. Bueno, cuando vi el programa de Mujeres en el Mediterráneo, me llamó muchísimo la atención vuestro grupo, formado íntegramente por mujeres. Esto, claro, parece que es, bueno, pues un ejemplo más de la vindicación feminista en este siglo. Pero resulta llamativo porque, claro, tenemos aquí a intérpretes de tabla o a intérpretes de guitarra, que son géneros y un poco aspectos del flamenco que hasta ahora encarnados por hombres, ¿no es así? Claro. A ver, contadme un poco cómo os formáis, cómo decidís ser un grupo de mujeres en el flamenco. Bueno, pues en un principio la formación de la compañía fue algo muy, muy casual, ¿no? Por la unión de varias mujeres artistas flamencas Y bueno, al principio no fue nada así buscado ni pretendido, pero claro, a medida que fuimos trabajando y nos íbamos conociendo, iban saliendo cosas bonitas y eso, pues nos hemos ido dando cuenta un poco de la importancia que tiene reivindicar el papel de la mujer en el flamenco, ¿no? Pero al principio había hombres y decidisteis, ¿vosotros fuera? No. A ver. No, esto salió pues así, un poco sin buscarlo, ¿no? Afinidades, claro. Bueno, le pegáis a todos los palos del flamenco y además a todos los géneros, porque bailáis, cantáis, tocáis, percutís. Sí, bueno, sí. ¿En qué palos os sentís más a gusto? ¿Como cantaoras y como bailaoras? Es que eso es personal ya, ¿no? Claro, uh-huh. Eso tiene mucho que ver también de la época en la que viva uno, ¿no? Porque eso es mucho de lo que te haya tocado escuchar. Claro, me refiero al estado de ánimo de una, ¿no? El flamenco, al ser tan amplio y tener tantos registros, pues tiene para todos los sentimientos, ¿no? O sea, yo qué sé. Entonces ahora, pues cada una tenemos asignado un poco algunos números, ¿no? Con los que nos sentimos más identificadas y somos más capaces de usar, nos expresamos más ricamente, ¿no? En esos palos determinados. Hay de todo un poco en el repertorio. Me preguntaba por qué el nombre de estuaria, enseguida se me fue la imaginación a un delta. Ahí lo tienes. Por ahí, no me digas, Por ahí, por ahí va. El pubis no puede ser, sí. Un delta. Claro, claro. Un delta. Muy bien. Bueno, vamos a ver, vuestro espectáculo se denomina Pero mira que te diga. Sí. A ver, ¿por qué? ¿O hacia qué? ¿Hacia dónde? Bueno, es la sensación de no tener ninguna pretensión, digamos, a la hora de decir, de actuar, ¿no? Y de es una cosa, nace de una necesidad de expresión nuestra, ¿no? Entonces como una llamada de atención de, mira, tengo que contarte muchas cosas, tengo mucho que expresar bailando y tocando y cantando. Pues si os parece, Lucía, Charo, vamos a escuchar un fragmento del espectáculo que a esta hora, hoy viernes, este programa está grabado, estará sonando en el Auditorio de Peligros en Granada. Estamos escuchando al grupo Estuaria, la compañía flamenca integrada completamente por mujeres que está sonando a estas horas en el Auditorio de Peligros en Granada, dentro del Festival Mujeres en el Mediterráneo. Estuaria está dirigida por Lucía de Miguel y Charo Pérez, que están en la bañera de Ulises. Lucía, Charo, cuando habéis hablado con algún prohombre importante del flamenco, ¿os critica, os censura que seáis todas mujeres. Estamos entrando. A ver. Hombre, es que es un poco el dedo en la llaga que pretendéis un poco tocar, ¿no? Sí, pero hay que decirlo. De momento las críticas han sido buenas. Claro. De momento la acogida está siendo buena. No se sabe, a ver, después de esto no se sabe. Pero yo espero que sea buena también. Imaginamos que el espectáculo, en cuestión de vestuario y de espectacularidad, valga la redundancia, pues se diferencia del típico cuadro flamenco, ¿no? Totalmente. A ver, sí, ¿por qué? La imagen nuestra es una, no sé cómo explicártelo, es un... Hombre, el vestuario quizás no cambia tanto a lo de un tablao, porque sí que llevamos el vestuario... Típico, tradicional. Claro. Tradicional del flamenco, pero la formación ya es un poco... Claro, 7 mujeres en un escenario... Ya es llamativo. Sí, y además pues bueno, cada una tenemos un estilo muy diferente de manera de interpretar el flamenco y de sentirlo y entenderlo. Entonces claro, le queremos dar una historia general a lo que es todo el espectáculo, no como en un, puede ser en un tablao, ¿no?, que baila una persona, luego baila otra por otro palo y luego otra, sino lo que queremos hacer es enlazar una cosa con otra de manera que vayamos contando una historia o una serie de historias. Bueno, pero se ha quedado en el tintero esa reacción que tienen los hombres del flamenco ante vuestro producto. A ver, ¿qué dicen? Hay de todo. En el mundo del flamenco hay de todo. Hombre, por suerte cada vez está más evoluciona mejor, ¿no? La mentalidad de los hombres del flamenco, igual que en el resto de la sociedad, está cada vez más abierta, ¿no? Por suerte, para nosotras. ¿Vosotras sois todas de Granada? Bueno, hay gente, la gran mayoría sí, en las cantadoras y yo personalmente. Y luego todas hemos tenido un vínculo muy especial con Granada porque desde los principios de la compañía hemos venido a actuar aquí y siempre se nos ha recibido muy bien, hemos estado muy en casa. Creo que hay que mencionar dentro de vuestra biografía como grupo a una persona, una bailadora granadina, María del Puerto, ¿no? Sí, tenemos dos bailadoras granadinas realmente muy importantes en la formación. Uh-huh. María del Puerto y Pepa Molina, la coreógrafa actual de la compañía. Uh-huh. Sí, y la verdad que claro, ellas son de Granada y entonces el baile típico de Granada está muy, muy visible en el espectáculo. Muy presente. Pues además de estas dos personas, Estuaria está integrada por Lucía de Miguel y Charo Pérez, que nos acompañan, Aloma Escuder, Gema Caballero, Patricia Prieto, Antonia Jiménez, Inma Crespo e incluso la iluminación en manos femeninas. Gracia claro, Valiente. Gracia Valiente, la directora de escena, también. Bueno, sí. Sois radicales, absolutamente. Sí, trabajamos muy cómoda, la verdad. Bien. Y además, son muy guapas. ¿Sabes? Yo que la he tenido. Eso me preguntaba Fede hace un momento, nuestro realizador, que si son muy guapas. Sí. Y yo, seguro que sí. Bien. Bailamos mejor, ¿eh? Ahí me gusta. ¿Proyectos de grabación? Bueno, en un principio sí estamos abiertas. Claro que como particularmente nosotros bailamos, ¿no? Pues sí, tenemos hecho ya un vídeo de DVD que se irá, digamos, comercializando con el tiempo y eso, pero hay mucho que hacer todavía. Pues ahí está la posibilidad de que los programadores se fijen en vosotras en este festival de peligros, claro. Mujeres en el Mediterráneo, en el cual mucho vais peligro. A servir mucho peligro. Mucho peligro. Vais a ser el telón que sube para abrir el certamen. Vamos a seguir con Adolfina. Muchas gracias, Lucía, Charo, que tengáis muchísima suerte. Adolfina, cuéntanos un poco, bueno, se abrirá efectivamente con Estuaria y seguirá una cantante de Costa de Marfil, sí, que también promete emociones fuertes, ¿no? Bueno, teníamos programado, ¿no? Esta la hemos traído a última hora, en la programación teníamos a Medina Diagne de Malí, pero... Bueno, no le han dado el visado. No le han dado el visado. No le han dado el visado y hemos tenido que cambiar. Y viene Dovet Naore. Sí. Que es una mujer sí, que improvisa también muchísimo, ¿no? Sí, sí, cantante, bailarina, percusionista, que es de Costa del Marfil. Vamos a escucharla. Diagne a que le tenía con o en la niña lloro y eleva. Diagne a que le tenía con o en la niña lloro y eleva. No kula opia engani ayoro yerema no kula opia engani ayoro yerema yurupo yurupo tuko biale pala padre ko la goye yu yurupo yurupo tuko biale pala padre ko la goye yu eye tamo tamo tamo Esta es la música, esta es la voz de Nagore, una cantante de Costa de Marfil afincada en Marsella con un estilo mestizo, pero que cuando suba al escenario, además, los oyentes de Granada pueden todavía llegar a su actuación. Este programa acaba a las 10 y ella estará sobre las 11, ¿no? Sí, más o menos. Sí, más o menos es cuando tenemos previsto que suba. Bueno, con todo lo que está pasando en Ceuta y en Melilla, pues escuchar canción subsahariana pues va a tener también su efecto emotivo, ¿no? Sí, bastante, sí. Aunque, bueno, lo que estamos viendo ahora, casi todos los que vemos son hombres, detrás de la valla se quedan las mujeres también. Ellas no pueden saltar. Esas imágenes todavía no las hemos visto, pero ellas... No la hemos visto en la valla, pero la hemos visto en las pateras y en los naufragios, naturalmente. No, incluso también yo tengo algunos contactos con algunas ONGs que trabajan por allí. Y claro, son más débiles que ellos y no pueden saltar. Y se quedan, ellas se quedan allí. Con Nagore se termina el programa para el viernes, pero mañana sábado es un día en el cual pues el escenario de peligros va a servir también para denunciar lo que está sufriendo el pueblo iraquí, porque Farida, la cantante que va a actuar, es una de las representantes, se habla de que es la mejor intérprete actual del makam tradicional iraquí, ¿no?, que son estrofas antiquísimas. ¿Has estado con ella? ¿Has hablado con su representante? ¿Tiene ganas de tocar en Granada? Sí, bueno, con ella también había un poco de problemas a última hora, ¿no?, con los aviones. Y es que, mira, aunque es un festival, este es un festival muy pequeño, trabajamos muy pocas personas y estamos locas porque son muchas cosas. Pero sí, es que nunca han estado en el sur de España. Y están bastante ilusionados con venirse. Y conoce la historia de Granada y conoce, me imagino, ¿no?, la vinculación entre los califatos y la época dorada, ¿no? Sí. Omeya. Bueno, y si no la conoce, ya la conocerá con nosotras cuando esté aquí. El makam, que es una especie de sufí a la iraquí, ¿no?, al estilo iraquí, y que hasta ahora es un estilo tocado por hombres también. Estamos un poco como con Estuaria. Sí. Por eso también se caracteriza Farida, ¿no? Porque según la documentación que nosotras tenemos, es la primera mujer que hace este tipo de música. Eso fue otro de los atractivos que cuando vimos su biografía nos sedujo de ella, ¿no? Uh-huh. Alguien que rompe con esa tradición de esta música que le hacen solamente a ellos, ¿no? Farida con su grupo, el Iraqi Makam Ensemble, mañana sábado a las 9:30 en Peligros. Nos despediremos con su música, pero antes quiero que me comentes por qué un grupo australiano para cerrar el festival. Nada más y nada menos que Naked Raven, que son pues de la nueva ola del folk pop, y además hacen una música muy exquisita, ¿no? Bueno, no la cierra, lo cierra Farida. Naken lo abre. Abre mañana, el sábado. Sí. Bueno, pues porque este tipo de música nos gusta mucho. Este tipo de música que hacen Naked Raven nos gusta mucho. Vamos a rectificar porque teníamos la nota al revés. Efectivamente, sí. El sábado entonces a las 9:30 Naked Raven de Australia, sí. Y a las 11 Farida con su grupo. ¿Por qué Naked Raven? ¿Porque te gusta a ti? Pues sí. Pues mira, también es casi un privilegio poder traer a lo que te gusta a ti, no siempre, ¿no? Pero esta vez sí. Uh-huh. Bueno, sabes que en la bañera de Ulises no suenan canciones en inglés por principio, ¿no? Pero bueno, nos gusta el grupo también y nos gusta mucho su cantante. Claro, claro. Y entonces, pues bueno, dentro de la oferta que teníamos, ¿no? Pues lo veíamos un poco así como música más tradicionales, ¿no? Y queríamos meter algo más actual, ¿no? De estos ritmos nuevos que hay, con la música electrónica, eso, que es que yo soy fan de esa música. Muy bien, pues tenemos ocasión, por tanto, también mañana de apreciar la intrigante voz, como dices en el programa, de Janine Maunder, que es la cantante de Make It Raven. Nos vamos a despedir con Farida, que además cerrará el festival, ¿te parece? Muy bien. Pues vamos a situarnos efectivamente en el Irak de hoy en día y en cómo una mujer como ella, que vive y viene de la tradición, es capaz de sentir lo que le ocurre a su país. Ella va a actuar junto al Iraqi Makam Ensemble, que está presidido por su marido, Mohammad Gomar, que toca curiosamente un minúsculo violín que se apoya en el muslo y que tiene como cajita de resonancia una cáscara de coco. Con Farida y su música, los Makam iraquíes, y agradeciéndote a ti, Adolfina García, que hayas organizado este evento y que hayas pensado en la bañera de Ulises para que esté presente en él. Muchas gracias, mucha suerte. Muchas gracias a ti. Viernes, esto es La Bañera de Ulises en su última edición en este día de la semana. A partir de la próxima estaremos los sábados a las 8 de la tarde. Pero de momento mañana estaremos en Peligros, en Granada, para grabar desde luego el concierto de esta intérprete iraquí, Farima. Si estás interesado o interesada en el tema de la mujer en el mundo árabe, aquí van algunas sugerencias bibliográficas. Mujeres en Marruecos, de Yolanda Aixela, en la editorial Bellaterra. En la misma editorial, Bellaterra, Mujeres en la frontera, de Eva Evers. Libro de la opresión, de Khadija Menebi, en las ediciones del Oriente y el Mediterráneo. También en las ediciones del Oriente y el Mediterráneo, Marruecos a través de sus mujeres, de Fátima Mernissi. En su disco El amor no está en tu mente, Arto Tusboyacillán dedica un tema a su madre. Cuidando de nosotros, dice, y sacrificándose, eso es lo que yo he visto siempre en casa, y eso es lo que era mi mamá. Nunca la he visto irse a dormir antes que yo, o levantarse después. Siempre sentías su cariño alrededor, a tu disposición y ofreciéndote un poder positivo. Estoy orgulloso de haber tenido una madre como ella, y también lo estoy de mi mujer y de mi hermana, por ser grandes madres como ella. Cuando la perdí, el 11 de mayo de 2003, yo tenía 46 años y en este momento creo que la edad no marca ninguna diferencia entre el amor entre un hijo y una madre. Hey tú, Mirza, Mirza, particular homenaje de Arzo Turboyacillán a su madre. Y como sabemos que son los últimos minutos en la sesión de los viernes, puesto que pasamos a los sábados, como ya te he repetido, pues escuchando este tema de Arto, dedicado a las madres, a la suya, me he acordado, seguramente si estuviste presente en aquellas bañeras tú también lo recordarás, cuando el Chapapote entrevistamos a uno de los miles de voluntarios que se desplazaron a Galicia a limpiar aquello. Era un chico de Jerez, me acordaré siempre, y cuando tuvo el micro delante de sus labios, lo único que atinó a decir es que dedicaba su trabajo a las madres de España, porque su madre le había pagado el billete de Jerez hasta Galicia y una madre gallega le había dado el colacao con el que podía reunir energía para trabajar y quitar el chapapote. Miles de episodios se agolpan en la memoria a la hora de resumir la andadura, la travesía de la bañera en esta etapa que hoy culmina, la de los viernes a las 9 de la noche. Recuérdalo, sábado 8 de octubre, 7 de la tarde, nuevo horario para los navegantes de nuestro mar. Misma tripulación, Federico Moreno, Joaquín Alix, Emilio Garrido. Nuevos fichajes, ya te iré dando cuenta de ellos. Nuevas secciones, la música la esperamos con los brazos abiertos. Me hago la misma pregunta que al comienzo. ¿Cómo serán los sábados a las 7 de la tarde? ¿A qué olerán los sábados a las 7 de la tarde? ¿De qué color serán los sábados a las 7 de la tarde? Y sobre todo, ¿qué oyentes que en estos momentos todavía no se imaginan que les queda poco tiempo antes de ser capturados por la bañera? Porque doy por supuesto que los navegantes de los viernes os trasladáis, ¿no? Un abrazo, hasta el sábado. Os dejamos con Eleftheria y la que fue durante mucho tiempo nuestra sintonía de salida. Un besazo. Radio Nacional de España, Radio 3. El séptimo vicio en la séptima edición del Festival de Cine de Albacete. Ya sabes que Radio 3 es otra cosa a la hora de hacer radio y a la hora de apasionarse por las cosas. El séptimo vicio en La Mancha, el séptimo vicio desde Albacete. A las 10 de la mañana os esperamos en el Salón de Actos de la Diputación de Albacete. Estaremos dos horas hablando y sobre todo viviendo el cine desde Radio 3, desde Radio Nacional de España. Séptima edición de Albicine en Radio 3. El punk nunca fue comercial, porque nadie tuvo nunca ningún éxito verdadero. Para poder ser comercial, primero hay que poder tener mucho éxito. Tampoco creo que haya muerto. Lo que pasa es que, tal vez, se convirtió en un movimiento un poco más under. Yo creo que los periodos del punk se pueden dividir de la siguiente manera. Primero pasó a ser hardcore por un tiempo. Después, speed metal. Y ahora, en lugar de volverse más rápido, se fue haciendo un poco más lento, que es la época en la que aparece el movimiento de Seattle. Johnny Ramone. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready now, go cat, go. Pioneros. Step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but take me over my blue suede shoe. Un programa de Xavier Moreno en Radio 3. Hola amigos, comenzamos aquí este undécimo y último capítulo de la serie que le dedicamos al grupo norteamericano The Ramones. El cuarteto fue abanderado y pioneros de un estilo que no abandonarían en décadas, el punk. Con sus testimonios y carrera discográfica viajaremos a través de su vida y de su obra. Esta es su historia, su música, su pensamiento, sus canciones. Tommy, el batería, coproductor y primero en abandonar el grupo, transmitió ambición y el más impaciente toque de ritmo, regresando para cambiar las marchas de los Ramones en el álbum Too Tough to Die de 1984. El guitarrista Johnny odiaba todas las cosas progresivas, políticas o musicales, y estableció una serie de regulaciones draconianas: imagen de grupo uniformada, rápidas y cortas canciones y la actitud genuina de encarar al público mientras se actúa. Describió su sonido en notas como: puro rock and roll sin influencia del blues. Johnny Ramone. I'm not a free lad of the poor man's shoulder of the killer's knife. I'm not a free lad. No me da miedo la vida, ni la lucha del pobre hombre, ni el cuchillo del asesino. No me da miedo la vida, ni la furia loca, ni el salario mínimo. No me da miedo la vida, no me da miedo la vida, no me da miedo la vida. Pero veo a una vieja dama con una bolsa de la compra y me pregunto si la vida es tan pesada. No me da miedo el dolor, pero duele mucho. Me siento tan rabioso y nadie ve la verdad. No hay nada que ganar. Una vida se va por el desagüe. No quiero morir a una edad temprana. No me da miedo la vida, no me da miedo la vida. Pero veo a un loco callejero tiritando de frío. ¿Es un crimen ser viejo? Hay la amenaza de la bomba atómica. Sabemos que está mal, sabemos que está mal. Hay una oportunidad para la paz. ¿Cesará algún día la lucha? La humanidad no tiene suerte. Un maníaco puede eliminarnos. No me da miedo la vida, no me da miedo la vida. Pero me pongo de rodillas y rezo, si es que queda esperanza para el mundo de hoy. To be